todos, para el beneficio de todos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, Marcelo. Marte, ¿eh? Marte, ¿qué le iba a decir? ¿Es Marte? Oh, creí que era viernes. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01 y hay algo así como entre 9 y 11 grados, fíjate, depende de donde estés parado en esta ciudad y depende de la casa donde estés, por supuesto. Marcelo Comparini y Carla Martínez Apablaza. Aquí estamos. Hola. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú? Bien, acá hace frío, entonces, para la gente que de todas formas tiene que andar por la ciudad, nosotros estamos cada uno desde su lugar de dormir. Mira, justo te salió bien hasta esa palabra nomás. Sí, iba bien, güey. Iba súper bien. Carleta, ¿cómo estás tú? ¿Dormiste más o menos? ¿Dormiste bien? ¿Cómo estás? Mira, más o menos nomás. Esta situación me tiene intranquila. Pero igual el llamado es a la tranquilidad. Nos vamos a morir, pero tranquila. Pero ¿cómo puedes...? Si todo va a estar bien. En la misma frase que te estoy intranquila, pero hay que estar tranquilo. Ah... Porque en el fondo esto. Yo sé que debo hacerlo, todos debemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Oye, ¿vieron esa que acaba de mandar Nano? Una pantallita dice, oye, no hay ninguna posibilidad de que tú y yo hagamos el amor. Ninguna. El día que haya una guerra o una pandemia mundial, hablamos. Chau. Y después, ¡oli! Llegó el día. ¡Oli, oli! Bueno, Marcelo, vamos con la encuesta. Ya, la encuesta de hoy tiene que ver con que las informaciones, la nuestra, por ejemplo, es muy fidedigna, pero llegan tantas informaciones cruzadas que no sabemos en quién confiar. Así que estoy preguntando justamente eso. En este momento de tantas informaciones cruzadas, ¿en quién confías más? A, en el gobierno. B, en la oposición. C, en los alcaldes. D, en comunidad científica. Que va ganando. Ahora, sí, va ganando lejos. Lamentablemente los científicos tampoco están tan de acuerdo, ¿eh? Pero cada uno cree en el científico que más le cae mejor. Sí, pero exacto. Recuerda lo que dijo ayer el ministro de Ciencias. Que en el fondo la comunidad científica siempre dudaba, entonces... ¿Dudáis? Claro, no siempre hay consenso, dudón. No siempre. Sí, pues. Eso. Bueno, eso es la Doctor, ciencia. Doctor, tengo una duda. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a la Voy. Municipio. Carla, una pregunta. Por la foto que Martínez subimos cada uno... ¿Esa foto es de ahora, en este momento, o te la sacáis en el mejor momento de tu día? No, ahora. Estupenda, preciosa. ¿Pero y por qué así tan bien? ¿Qué haces? Que estoy cachando que me veo mejor sin bañarme, po. Sin maquillaje, sin nada. Ese va a ser mi estilo. Es el sueño del pibe que en la Ya mañana... están aquí los titulares del día. Carla Martínez, vamos a lo importante. Municipio de Rapa Nui confirmó el primer caso de coronavirus en la isla. Según el último reporte del Ministerio de Salud, en Chile hay 114 casos nuevos de COVID-19, al que habría que sumar el de Rapa Nui, y en total 746 casos y 2 fallecidos. Nuevos confirmados por coronavirus en la Araucanía. Al menos 8 alcaldes están en sospecha, mientras que los seremis de salud, deporte y transporte, además del jefe de defensa de la zona, dieron positivo. Acá en Santiago, la seremi de salud Rosso Yarse entró en cuarentena preventiva. Ministerio de Transportes modificó horario de funcionamiento de red, metro y ferrocarriles tras aglomeraciones. Autoridades chinas confirman que levantarán cuarentena en Wuhan, ciudad epicentro del coronavirus, mientras que en Reino Unido se decretó 3 semanas de aislamiento obligatorio. El Congreso despachó el proyecto que regula el trabajo a distancia o teletrabajo, quedó listo para convertirse en ley. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asegura que su propuesta a ministros para que se bajen el sueldo tuvo muy buena recepción. La iniciativa contempla disminución de un 30%. Y por último, el Fondo Monetario Internacional advierte que la recesión que provocará el coronavirus será tan mala o incluso peor que la crisis financiera del año 2008. Lo bueno de los economistas es que siempre hay un precedente, así como es la más mala de la historia desde el 2008. Entonces uno dice, ah, claro, si sobrevivía esa. Esa la vivimos, sí, po. Claro. Oye, ¿es verdad lo del puma suelto? Es verdad, fíjate. Ahí en estos momentos no es como los cisnes de Venecia. Mira, no es fake news. Les voy a contar un poquito la historia, porque yo también me desperté con esta noticia. A todas las chicas, yo quiero decirles. En estos momentos hay un intenso operativo que primero partió en Providencia, porque a este puma lo encontraron en el sector de Pocuro con Ricardo Lyon. La persona que lo grabó y que finalmente llamó a las autoridades lo empezó a seguir, se la arrancó, y en estos momentos el operativo se concentra en Providencia y en Ñuñoa. Hay 4 o 5 patrullas de carabineros que están trabajando para poder ubicar a este puma también. No está preparado para la Plaza de Dignidad, está preparado para chapar un puma. Bueno, la última vez en este momento, que andaba un puma, Marcelo. Sí. Pero no lo tiene, no saben dónde. Abuelito, pues. Oye, no saben dónde está en este momento, se les perdió. Claro. Lo siguen buscando, pero de hecho se habla de un colegio en la comuna de Ñuñoa donde especulan que podría estar. Yo solo quería recordar que la última vez que también andaba un puma suelto, fue finalmente personal del SAC el que lo rescató. ¿Lo recuerdan? Se subió arriba un árbol. Es que tienen que dormir, loco. Claro. De hecho, le llegan todos los discursos de Hernán Larraín y se los leen. Es el mejor sistema. Y cae ahí. Oye, pero espérate, el tema es que ha sido un puma, porque está bien, los otros pumas que se han encontrado han estado o cerca del zoológico una vez, que se escapó un puma del zoológico, o muy cerca de la montaña. Pero un puma en Providencia es como alguien lo tenía de mascota. No hay otra posibilidad. Se escapó de una tienda. ¿O se escapó una tienda de esa marca? Ah, puede ser, una performance. Claro, puede ser. Claro, era el corpóreo. El corpóreo. ¿Qué hiciste con el corpóreo, Ulloa? ¿Corpóreo? Entendí otra cosa. Bueno, pero todavía no tenemos información si lo atraparon o no. Pero... No, todavía no lo han atrapado. Ya. Por lo menos lo que se está mostrando a esta hora en televisión es que todavía no lo han atrapado. Yo estuve leyendo el relato de la persona que lo encontró, que fue a eso de las 5 de la mañana. Dice, lo empezó a grabar. De hecho, las imágenes que están mostrando ahora en televisión son el registro de esta persona, que lo comenzó a seguir en el auto. Y esta persona dice que se veía evidentemente a este puma medio desorientado, medio perdido, como que no sabía dónde que estaba. Está cambiada esta huevada. Oye, no, Eugenio... Eugenio Lana nos dice que en este momento está en la Escuela Santa Marta, arriba de un árbol, en Diego Almagro, con Celerino Pereira. Mira, eso es Ñuñoa, ¿viste? Sí. Y colegio de la comuna de Ñuñoa. Informan de que felizmente está con mascarilla. Ah, fantástico. Fantástico, muy bien, buen chiste. Les costó reaccionar. Con mascarilla. No, es que no sabíamos si era una filmación real o un chiste. Oye, bueno, es el video. No, Marcelito, si eres por el delay. Oye, déjame decirte que parece que hoy día bueno, cuando las cosas lo atrapes, le vamos a contar. Perfecto, gracias. Pero, no, que decía que ahora parece que las cosas funcionaron un poco mejor que ayer en términos del transporte, porque no se han visto las aglomeraciones. Estamos conectados, Marco. Por favor, Carleta. Vamos con eso. Justamente iba a pasar ese tema. Lamentablemente ayer la ministra de Transporte, Gloria Hood, tuvo que salir a... Digo lamentablemente porque los usuarios acá en la región metropolitana lo pasaron súper mal. Incluso le vi a una entrevista en la noche a la ministra Hood pedir disculpas a los pasajeros que se vieron afectados porque ayer, lamentablemente, con el cambio de horario al sistema de transporte por el toque de queda, se vio aglomeraciones en todos los paraderos de red, en el metro, porque parece que la medida se anunció, eso decía la ministra, como se anunció un poco tarde, la gente no tuvo, dice la ministra, insisto, no tuvo la posibilidad de interiorizarse bien en los nuevos horarios de funcionamiento del sistema, y por eso nadie entendió nada y obviamente se cuestionó esta medida considerando que había mucha gente en un mismo lugar y que eso se podía transformar en un foco de contagio si es que hubiese una persona que está con el coronavirus y aún no lo sabe. Claro. Continúa. Gracias. Por favor, sí, todo gracias. Muy bueno. Entonces, en lo concreto, los buses red, decía la ministra, red, comenzaron a operar hoy, porque ya no se dice Transantiago, comenzaron a operar hoy desde las 5:30 de la mañana y van a circular, dijo ella ayer, un poquito antes que comience el toque de queda. Eso significaría 9:30 de la noche. En el caso del metro, a las 6:30 comenzó a funcionar hoy y van a recibir pasajeros hasta las 19:30 horas. Ya, ok. Eso quiere decir que si un pasajero entra en una estación a las 7:30, puede seguir circulando hasta el último viaje que haga, digamos, el tren al interior del tren. Ya, no se deja entrar, pero se deja salir. Sí, perfecto. Exacto. Vale, porque ayer ocurrió... Ocurrió lo contrario, que mucha gente a las 7:30, independiente de la estación donde estuviera, la sacaron del lugar. Y mucha gente le costó mucho llegar a su casa porque contaba con esa movilización del metro. Claro. Y ahora se va arreglando las dificultades de ayer. Qué bueno. Hay que ver cómo funciona, por lo menos hasta ahora. Al parecer estaría funcionando. Respecto a los casos de contagios de COVID-19, ayer hubo bastante noticia. Uno, por el reporte que hace el ministro de Salud todos los días. El equipo, sabemos, se reúne todos los días a las 8 de la mañana, analizan los datos, 114 nuevos casos en total, 746, dos fallecidos. Me quedo en el tema de los fallecidos porque... solo conocíamos el del fin de semana, que era un vecino de la comuna de Renca, y ayer en la mañana, a eso de las 11, casi mediodía, conocimos el segundo caso de una persona de Maipú, información que no se dio a conocer por el canal oficial, digamos que es el ministro Jaime Mañalich, sino que por la alcaldesa de la comuna, Katy Barriga. Que estaba al aire en un despacho, sí, en un móvil. Oye, se saltó todos los protocolos, todo... Y se agarró con Evelyn Matthei. Fue su día de furia. Hubo harta discusión respecto a eso. Hay gente que defiende, por decirlo de alguna manera, la postura de la alcaldesa de Maipú, porque ella después explica que esto está demasiado lento, que la actualización de datos está muy lenta y que ella prefiere, en el fondo, anunciar algo, aunque a lo mejor sea incorrecto, y cuidar la salud de sus vecinos que esperar a que avancen las horas y en el fondo se haga por el canal oficial. Pero no, esa aplicación es ridículo, es mala, porque una hora más, una hora menos de anuncio, ¿en qué cuida la salud de los vecinos? Ahora, ojo, hacerte famosa. Por lo menos la información que entrega Katy Barriga, alcaldesa de Maipú, es que el fallecimiento de esta persona fue a las 6:30 de la mañana de ayer. No por eso, pero, la vocería, pero se supone que todos los días a las 11 de la mañana se da una actualización y ahí se irá a conocer cuáles son los fallecidos y todo, porque si lamentablemente la familia no sabe un montón de cosas. Claro, ¿no? Y tenemos que enfrentar unas semanas que vienen complicadas, unos tal vez meses, donde va a haber más fallecidos. Sí, hay que anunciar. Es que, Marcelo. Claro, los fallecidos en el segundo que ocurre. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Carleta? ¿Qué no, pasa? No, en el notatores. Se entiende notatores. Que no. En el segundo se entiende que no, pero lo que quiero tratar de explicar, que es una discusión que se ha generado respecto a la entrega de datos, es que algunos cuestionan que la cifra que entrega todos los días el ministro Mañalich no está lo suficientemente actualizada. ¿Por qué? Porque recoge los datos del día anterior al informe hasta las 9 de la noche. ¿Qué pasa si se produce un caso en la madrugada o en la mañana siguiente, como ocurrió con este caso en Maipú? El dato queda desactualizado. Bueno, se va a llegar al día siguiente, pero lo que porque ahora van a empezar a ver muchas más cosas, más fallecidos cada día. Entonces es mejor que en un momento se entreguen, aunque sean del día anterior, porque si no, si cada hora va a haber que actualizarlo, bueno, nos vamos a volver locos. O si cada alcalde se pone a dar los datos que quiere. Porque, peor todavía. Ahora, bueno, ella recibió un WhatsApp y habla como de Maipú, como si fuera una república independiente que está en otra galaxia, que es más o menos lo que ella quiere, ¿no? Así como, hola, conejito. Pero es parte de... No, oye, no hay que ver. No se aguanta. No se aguantó tener el golpe periodístico, le vino como la cosa periodística, ¿no? Ni que estuviera interna, en campaña. Que todo el mundo tiene. Oye, claro. y se hizo la víctima también, ¿eh? Claro, Evelyn Matthei sí. No podía. Es una pelea. O no sea, cabían, Evelyn sí. Matthei, Pamela Giles, ponte tú, Katy Barriga en un mismo lugar. Oh. ¿Pamela Giles se va a defender a Katy Barriga? De todas maneras, Evelyn Matthei le estaba llamando a su comuna diciendo, por favor, denme alguno para darle el dato. Marcelo, este no es el programa que se burle. ¿Saben quién entregó el dato en las últimas horas? Y seguramente, no sé si lo va a incluir en el reporte de hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich, pero el municipio de Rapa Nui informó durante las últimas horas que la isla ya tiene el primer caso de coronavirus. Recordemos que el gobierno había decretado cuarentena en la isla desde el 19 de marzo, medida que fue tomada después que el alcalde, el señor Petero, ordenara el cierre por el avance de la enfermedad. O sea, llegó por avión, no hay otra posibilidad. En la isla pueden lanzar a los contaminados al volcán. Mira. Es un sacrificio, Marcelo, que se hace. No, es un segundo chiste impropio, ¿eh? No, desubicado. Este no va a ser el programa que lo diga, ¿eh? Bueno, no es al volcán. Puede hacer 16 chistes de estos nomás. En Peteroa. Oye, está ahí en Peteroa. ¿Ya? Yo lo leí en el Mampato. En Peteroa, ya, perfecto. Gracias, Marcelo. Un dato que aporte. No, en la Araucanía está bien complicada la cosa porque hay nuevos casos confirmados de COVID-19. Hay 8 alcaldes que están en sospecha, mientras que, ojo con esto, Seremi de Salud, Seremi de Transporte, Seremi de Deportes, el jefe de defensa de la zona dieron positivo por el coronavirus, y todo esto a raíz de lo que se generó con la Seremi de Salud de la Araucanía, Katia Guzmán, claro, que recordemos que hay una investigación penal en su contra por este tema. Porque se estaba haciendo el examen, ella sospechaba que podía tenerlo y siguió juntándose con la gente. No, claro, y no informó que en su equipo no había una persona también que estaba contagiada, que en el fondo es la persona que la contagió a ella. Acá en Santiago no estamos ajenos a esto porque la Seremi de Salud, Rosso Yarse, está en cuarentena preventiva por haber tenido también contacto con una persona que tiene coronavirus. Oye, que el virus es muy pegajoso. Acuérdate que la primera persona muerta, la primera persona fallecida, esta señora que tuvo contacto con un pariente político que trabajaba en el Compin, bueno, ese Compin tiene 27 contagiados de coronavirus en este momento. Sebo. Y está más cerrado que... Se supo que en el funeral de Mariano Puga también hubo un brote. No, y el problema es que esas personas que estuvieron en contacto con otra persona que ya está confirmada de coronavirus sigue siendo sospechosa por los próximos 14 días. Y así es una cadena interminable y con una posibilidad de contagio que es súper probable. Oye, por eso quedarse en la casa es la única forma de frenar esta cuestión. Oye, ¿vieron lo de Maduro? No. Esto es básicamente lo que dijo ayer. Después fue borrado por Twitter, no por él, sino que por Twitter. Dijo que un médico en el cual él confía le recetó el siguiente brebaje que supuestamente funciona contra el coronavirus. malojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel. Se tiene que tomar. Entonces dijo, yo confío en ese médico, en el que quiere que lo haga y el que no, que me respete. Dijo, yo ya hice 9 botellas del preparado con Cilia y como dice el médico, cada cierto tiempo me los tomo. Bueno, el médico es Sirio Quintero, que no es médico, es una especie de chamán. Y no es sirio. Y no es muy sirio. Claro, y a partir de esos datos falsos, la política de Twitter es borrarlo cuando es una persona con muchos seguidores, porque está difundiendo información falsa. Claro. Así que, ¡boom! Ahí está Maduro. La dejaron donde mismo. Cae Maduro. Oye, cae Maduro. A propósito de que tú nombras al presidente de Venezuela, en materia internacional, las autoridades chinas confirman que van a levantar la cuarentena en Wuhan, o Yajun, como diría el presidente Piñera, que claro, es esta ciudad china epicentro donde nació, el corona, claro, la zona cero. Se dice que se va a levantar, ya está confirmado en realidad por las autoridades, se va a levantar esta cuarentena el 8 de abril para todos los habitantes, después que se había tomado esta medida el 23 de enero. Ellos están en cuarentena desde el 23 de enero. Mira, entonces hay luz al final del túnel. No. ¿Cómo es que me está ahogándome con mi tos? No. Necesito más proactividad, chicos. Más proactividad, más comentarios. Más comentarios. Si no, esto, esto no vale la pena. Ya, tira, chica. Checa. No, también, que me falta otra cosa. En materia internacional, el Reino Unido también decretó 3 semanas de aislamiento obligatorio para las personas. El gobierno británico dice que solo se va a permitir ir al trabajo en caso que sea absolutamente necesario y se va a permitir realizar una actividad de ejercicio al día. Hay harta gente que pregunta qué pasaría en nuestro país si se decretara esa medida tan restrictiva. ¿Qué pasa con el tema deportivo? Si la gente puede salir, si es conveniente o no, por lo menos en Reino Unido, sí, una actividad física al día. Allá. Tú sabes que la razón por la que alguien no debiese hacer ejercicio, andar en bicicleta, no es que vaya a contaminarse él o contaminar a alguien, porque en realidad el contacto es mínimo si alguien va trotando y no se encuentra con nadie y no conversa con nadie. Es que pueda tener un accidente y ahí sí tenga contacto con enfermeros, con doctores, y ese es el peligro. Ahora, es raro ir trotando y sacarse la cresta, pero puede pasar, ¿eh? Pues a mí me pasaría. ¿A usted le ha pasado que se caen? Recordemos que Carleta se lesionó en la puerta del gimnasio, ¿eh? Sí, no, si yo lo hiciera ahora, producto de mi lesión, me caigo. Oye, te caes. ¿Y en bicicleta ya le sacaste la ruedita? Hace rato. ¿O no? Marcelo con hace rato, Marcelo, sí. La sonda. Marcelo. Imagínate, primero, hablaría pésimo de mí que yo dijera, todavía uso las ruedas. No, ya las saqué. Y en la natación. Hace rato. Carla, hablemos, ¿y en la natación te sacaste las alitas? ¿Cómo las alitas? ¿Con alitas o sin alitas? Marcelo, ya. Vamos a ir a otra noticia. Oye, dos cosas. España ahora podría pasar a Italia como uno de los países más afectados de, porque en los últimos 3 días Italia ha estado bajando la cantidad de fallecidos. Ojo, están en 600, o sea que tampoco es muy buena noticia. Pero España lleva 35.000 infectados y 2.200 muertos, una de las tasas más altas. Pero además, Nueva York se suma a esto, se dice que pueden haber muchos afectados. Se prepara como para ser uno de los epicentros más grandes por la cantidad de contactos físicos que hay en la ciudad en las semanas anteriores, donde no hubo ninguna precaución, según la crítica de la gente. Así que podría ser bien complejo. Y lo otro es Bolsonaro, que no sé si se acuerdan lo que hablamos ayer, de que la semana pasada las cifras de Chile y de Brasil eran más o menos parecidas. Era como 100 sí, más, claro, pero ellos tienen varios millones más de habitantes. De habitantes. Ahora se ha sincerado la cifra y la cuestión es que Brasil se puede transformar también en un problema mayor. Esas son las últimas informaciones que estoy viendo acá. ¿Y sabéis qué es lo que hay mucho, Carleta, Marcelo? Historias de la pandemia en cuarentena. Gente sola, gente que embarazada sola, sola, por ejemplo, muchas crónicas. Te vas quedando y sola. Ayer, ¿te acuerdas del desierto perdida? Perfecto. Llenamente. El estúpido. Sin amor. Entonces. El bueno, fira. No sé. Igual Sabaleta me ponía nervioso. Oye, el que ayer el sensual y estúpido Spider-Man, no sé cómo se llama, tuiteó y puso en Instagram el caso de una colombiana que está sola acá y está muy grave con coronavirus. Está haciendo una campaña por ella para juntar dinero. O sea, hay mucha gente sola en estas circunstancias que no tiene familia. Hay historias, también. Hay historias. Sí, y pues hay otra cosa que lo leía recién y que en términos como cercanos lo puedo compartir, es que la gente mayor que está haciendo cuarentena voluntaria, la gente de sobre 70 años, está asustada. Que es otra cosa que también súper complicado, el vivir con la sensación de que no va a volver a ver a los nietos, por ejemplo, a los hijos, porque tal vez de esta no sale. Esa es una cosa que psicológicamente es súper potente. Nosotros le mandamos apoyo a todos porque estamos dentro de ese grupo. Claro. Ay, Marcelo, conmovedor tu mensaje. Sí, qué lindo, fíjate. Bueno, estamos acá con ellos. ¿Eh? ¡Sola! Oye, oye, se va el tiempo... Se va el tiempo cortito, ¿ya? No quiero dejar de mencionar que el Congreso dejó listo para que se convierta en ley el proyecto que regula el trabajo a distancia o teletrabajo, como se le conoce. Ya está listo esta iniciativa, básicamente no, por tiempo no podemos ahondar. Implica que el trabajador y el empleador tienen que ponerse de acuerdo en el contrato o bien un anexo de contrato para dejar bien estipuladas las condiciones de esta modalidad de trabajo que ahora va a tener regulación. Hasta el momento varias empresas habían adoptado este sistema, pero ahora ya está por ley. Oye, estoy viendo una foto que Carabineros ya tiene rodeado al Puma y le están hablando por megáfono. ¡Te tenemos rodeado! Pobre Puma. Te pondremos los discursos de Hernán Larraín. Oye, Marjorie dice que el Puma salió con toque de queda. ¿Eh? Ahí hay una falta, ¿eh? Porque ¿dónde está el salvoconducto? Que no, que pague. Sí, pues, sí, se sabe. Oh. ¿Qué? No, ¿qué ojo, que el estornudo es un buen síntoma de que no tienes coronavirus? Sí, pues. ¿Según quién? Sí. No, yo escuché eso. Estamos mandando una ambulancia, Marcelo, ¿eh? Tranquilo ahí. Bueno, queridos amigos, les digo que... Oye, y no alcanzamos a comentar la propuesta del ministro Briones, que quiere que sus colegas se bajen el sueldo un 30%. Y ese 30% destinarlo a fundaciones. Sí. Claro. Todos hicieron ya. Se hicieron los Larry. Sí, sí, Briones dijo que era la fundación Mi Casa... Yo sospecharía. No. Adelante. Bueno, Clínica Bupa adelante. Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Qué te pasa, Marcelo? ¿Qué pasa, Marco? ¿Por qué? ¿Por qué justo pasó esto que no puedo vender el auto? ¿Qué hago? Pero es muy fácil. Tranquilo, Marcelo, véndelo con calma. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. ¿Maqué? Macal.cl es la clave, es el único portal que te da un precio justo, sin regateo. Si se lo venden mejor, se van a medias contigo. La revolución de la tecnología llegó a Entel. Comienza a vivirla con la nueva serie Galaxy Samsung S20, S20 Plus y S20 Ultra. Disfruta el smartphone que quieras hasta 24 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito bancario. Disponible en la app Entel y en Entel.cl. Bueno, nos vamos a la pausa cuando hay Entel. 10 grados en Santiago, ¿eh? ¿Y cuánto 728. Va a ser la máxima? 29. ¿La máxima? 29. Ah, calor. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum. En Clínica Bupa Santiago conectamos todas tus necesidades con una atención de calidad y respaldo internacional, acompañándote en cada cirugía con un completo equipo de médicos especialistas y la mejor tecnología para tu tranquilidad. Cotiza ahora tu presupuesto de cirugías con nosotros en clinicabupasantiago.cl. Clínica Bupa Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Ey, tú! No el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Con Samsung no tienes que salir de casa para aprovechar las oportunidades. Sí, compra tu Galaxy S20 hoy en Textor.cl, Tiendasmart.cl o Vívelo.cl. Obtén despacho gratis y págaste en 24 cuotas sin interés. Más información en Textor.cl, Tiendasmart.cl y Vívelo.cl. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia de Oasis FM. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla ya. Martínez a Pablaza. Miren. ¿Qué? ¿Tenía un piano? Ah, Marcelo, qué lindo. A mí me escondieron el ukelele y la flauta. Mis hijas. Así que supongo que no les pareció divertido. Ay. Bueno, dale, por favor, Carleta. ¿Voy? Sí. Muy dale. Municipio de Rapa Nui. Gracias. Voy. Bueno, dale, ¿ah? Dale. Municipio de. Ya. ¡Vamos! No, pero dale. Vamos. Dale tú, dale. Estamos conversando. Municipio. Municipio de Rapa Nui confirma. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez. Ahora. Plaza. Adelante. Atento con la información, ¿eh? Atento. Nos falta decir. Ya, dale. ¿Me dejan continuar, por favor? Sí, por favor. Pero si tú no partes. Vamos. Municipio de Rapa Nui. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. Municipio de Rapa Nui confirmó el primer caso de coronavirus en la isla. Es una persona adulta que se encuentra estable, según informaron las autoridades, y corresponde a un contagio de origen local. Según el último reporte del Minsal, en Chile hay 114 nuevos casos de COVID-19, al que habría que agregar este de Rapa Nui, y en total, a nivel nacional, 746 casos y 2 fallecidos. Anariquilo verai, Anariqui volverá, maki amatulai, makulitulilai. Perfecto, Marcelo. Nuevos confirmados por COVID-19 en la Araucanía. Al menos 8 alcaldes están en sospecha, mientras que los seremis de salud, deporte y transporte y también el jefe de defensa de la zona dieron positivo por el coronavirus. En tanto, en Santiago, la seremi de salud Rosa Ollarse entró en cuarentena preventiva tras tener contacto con contagiado por coronavirus. Penso positivo. No te acerques tanto al micrófono, estás poco. ¿Ese es Giovanotti? Ah, es que era Giovanotti. Penso Giovanotti. Tempo. Penso. Yo penso positivo porque se. Perdón. No, no más. Ministerio de Transporte. Ay, qué buena. Ahí está, mira. Sí. Bueno. Vamos todos. Hay que hacer ejercicio, ¿eh? En la. Ah. Justo me iba a comprar una. Oye, pero la instrucción es más larga que mi hermana. Es perdona, muy buena. No se puede decir. Ya, dale. Ministerio nomás. De Transporte modifica. Oh. Ya, vamos, Marcelo. Ya. En silencio, ¿eh? Oye, vamos, es que estoy cachando que mi voz les llega a ustedes como 2 minutos después de que la digo. Es porque vi, es muy linda. Mira, puede ser. Ya, Ministerio dale. De Transportes modificó el horario de funcionamiento de red, metro y ferrocarriles tras aglomeraciones. Los buses comenzaron a operar desde las 5:30 horas, mientras que el metro y ferrocarriles están habilitados a partir de las 6:30 de la mañana. ¿Ya? Locomotion. No, everybody's on everybody. No, el tren de Granitos Verde. Yo la vi. Yo me fui. En un tren. Rebuscada de más. Po. Quise ayudarla. Y no me dijo nada. Y yo la vi en un tren. Estoy parado sobre la muralla que divide. Esa es otra. Es otra. Autoridades chinas confirman que levantarán cuarentena en Wuhan, ciudad epicentro del coronavirus. El 8 de abril terminará el confinamiento que el gobierno impuso a la capital el pasado 23 de enero. En tanto, el Reino Unido se decretó 3 semanas de aislamiento obligatorio. ¿Obligatorio? No. ¿Con obligatorio o con...? No. Obligatorio... No sé. No había ni una palabra clave. No. ¿Pero cómo? Confinamiento. Sigamos a la siguiente. El Congreso despachó el proyecto que regula el trabajo a distancia y queda listo para convertirse en ley. La iniciativa indica que el trabajador y el empleador deben pactar en el contrato o en un anexo la modalidad de trabajo. Dicen que la distancia es como el tiempo. ¡Papara! Volaré. Son dos canciones distintas, pero bueno. No, es un mix. No. Carla, por favor, Carla. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asegura que su propuesta a ministros para que se bajen el sueldo tuvo muy buena recepción, según el titular de Hacienda. Aunque es un proceso voluntario, la idea es avanzar en esa dirección. Sube, baja. No doy baja. Al gobierno. No me bajan el sueldo. No me baja. No. Se me suben, se me mete. No era así. No era así. Ya, dale el último titular. Y por último, el Fondo Monetario Internacional advierte que recesión que provocará el coronavirus será tan mala o incluso peor que la crisis financiera del año 2008. Desde la entidad se informó que el fondo está listo para desplegar toda su capacidad de préstamo de $1 billón para ayudar a países a mitigar los efectos del COVID-19. Adelante. Quiero tener $1 millón para luego poder salir. Quiero tener $1 millón para muy luego poder salir. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, ¿nos queda tiempo para una canción o nos queda tiempo para...? Porque tenemos que una entrevista a las 7:45. No, una canción justo. Una noticia, dice Nano. Pero una Marcelo, ¿tienes una noticia ahí? Sí, tengo. Tengo una que me acaba de llegar. ¿Vieron de que el sitio de Twitter, o sea, el que maneja Twitter de Michael Jackson, sigue de vez en cuando subiendo informaciones y ahora yeah. Michael Jackson regresó a la vida para generar conciencia contra el coronavirus? Entonces pusieron una foto de Michael Jackson que fue previsor porque él andaba con mascarilla siempre. Antes siempre. De esto. Siempre. Pero era entonces, porque, una foto con mascarilla. Se le iba a caer la nariz. Era porque se le iba a caer la nariz. Ya no tiene nariz. Era para firmar la nariz. Era verdad que era para firmar no la nariz. Porque no tenía fosa. Pero ahora no tiene. Había fosa. Sale una foto. Fosa. Con la mascarilla y dice be smart and stay safe, sé inteligente y mantente sano. Ahora, ¿te imagináis? Michael Jackson estaba absolutamente espantado o asustado de los gérmenes. ¿Cómo habría vivido la cuarentena? Habría estado desesperado. Desesperado. ¿Sabes que no sí. me llama la atención Michael Jackson a mí, fíjate? Pero bueno. Pero es una noticia. Oye, tengo una noticia muy triste que le puede pasar no, a mucha no. gente. Esta canción, esto dijimos, va con canción, ok. Vamos con la canción. Vamos ahora. Oh, Esto no es una entrevista. Son las 7:44, hay 10 grados sobre Santiago, la capital del reino, 29 va a ser la temperatura máxima y estamos con una de las personas que más ha salido en televisión durante las últimas dos semanas, Marcelo. Y que probablemente va a aparecer mucho en las siguientes semanas porque él es el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, y se nos vienen semanas donde justamente esas redes asistenciales van a ser claves. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días. Muy Marcelo, buenos días, Marco, ¿cómo están? Bien, fíjate. Bien, pues aquí estamos echándole para adelante. Desde nuestra casa, probablemente la gran preocupación y la gran discusión que hay, y en esto hay opiniones para todo, es cómo estamos preparados para lo que se viene, que se supone que son muchos más contagiados y muchos más casos graves. ¿Estamos bien preparados? ¿Puedes dejarnos tranquilos, por favor, Arturo? A ver, nosotros desde los primeros días de febrero que veníamos preparándonos para esta situación, el escenario base que nosotros estimamos esos días fue que iba a terminar esto en una pandemia y es por eso que hace ya varios meses veníamos pensando en cómo anticiparnos y es por eso que el día de ayer, por ejemplo, ya el nuevo hospital de Ovalle le agregó al sistema de la Red Nacional de Salud más de 200 camas. Lo mismo va a ocurrir con el hospital de Félix Bulnes de la comuna de Cerro Navia, el Gustavo Frique de la ciudad de Viña del Mar, Angol. Cama. ¿Aló? Y ahí está. Perfecto, camas. Sí, sí. Sí, perfecto. Se fue un minuto la señal, pero ahora estamos contigo. Estaba comentando en relación al número de camas que hemos logrado anticipar con la puesta en marcha de estos 5 nuevos hospitales, que son cerca de 1.700 camas, y lo mismo con la complejidad de las camas. Nosotros estamos haciendo una reconversión de camas básicas a camas intensivas, que son las que se requieren para poder atender a los pacientes más graves por coronavirus, y con eso estamos duplicando nuestras camas intensivas en la Red Nacional de Salud. Pero lo más importante ahora, es la capacidad de testear. Es por eso que también a través de los distintos laboratorios de los hospitales públicos del país y algunos privados hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad de testeo porque esa es la única forma de poder identificar los casos positivos y sus contactos estrechos para poder aislarlos y de alguna forma disminuir la velocidad de propagación de este virus. Ahora, se ha comentado mucho de que vienen semanas donde esto va a causar más contagios graves y más muerte. ¿Es así o no? A ver, es lo que está ocurriendo en el resto de los países. La velocidad de contagio de este virus es de 2,4 contagios por persona. Y es por eso que se ha visto lo que ocurrió en China, lo que está ocurriendo en Europa, en donde es muy rápida la velocidad de contagio. Y la estrategia de testear inmediatamente a todos los pacientes que tengan alguno de los síntomas y aislarlo junto con sus contactos más estrechos, es decir, con las personas que viven en su hogar o con las que pasan mucho tiempo al día con ellos, es la estrategia para bajar esa velocidad, para que tengan alguna referencia, la influenza, por cada persona contagiada hay otra más, es una más, en este virus es 2,4 veces más eso, y es por eso que es tan contagioso y se propaga tan rápido, por lo tanto es muy probable que veamos un número mayor de contagios en los próximos días y también de personas que se terminan hospitalizando en ventilación mecánica. Arturo, estamos con Arturo Zúñiga, sí. Subsecretario de Redes Asistenciales. Veíamos imágenes de que ya el espacio riesgo, este lugar de evento, ya tiene camas habilitadas, o sea que ya podría empezar a funcionar si es que la cosa se pone muy crítica. Nosotros estamos implementando varias estrategias y una de esas es lo que hemos denominado Centro Hospitalario Huesturaba, el que tú mencionas, y efectivamente ya estamos avanzando bastante de acuerdo a lo planificado. Hoy al día de hoy hemos ya instalado un poco más de 200 camas y vamos a seguir creciendo. Esperamos tener 600, 700 camas en este recinto. ¿Y para qué? Para poder atender a los pacientes de menor complejidad, tanto por coronavirus como por otras enfermedades que tengan los hospitales públicos. Hay que recordar que nosotros tenemos que seguir atendiendo pacientes accidentados, pacientes con infarto, pacientes con derrame cerebrovascular, etcétera. Ya, ahora, dentro de eso, Arturo, el personal que va a atender ahí, ¿de dónde sale? Ese recinto nosotros lo hemos, entre comillas, adosado al Servicio de Salud Metropolitano Norte, el mismo Servicio de Salud que tiene a cargo el Hospital San José, Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer. Y son esos los servicios que en estos minutos están realizando contrataciones para poder dotar de el suficiente personal para atender ese número de camas. Lo mismo está ocurriendo ahora. Dime. Sí. No, es que a propósito de ese lugar hubo cierta polémica. A propósito, que nos podría aclarar tú, ¿por qué se decidió hacerlo en ese espacio y no, qué sé yo, en un colegio, en otro lugar que podría haber salido más barato, más, o es gratis, arrienda? ¿Cómo es Paso Riesco? A ver, a mí me han llegado muchísimas ofrecimientos pagados y no pagados, pero hay que considerar que esto es un recinto hospitalario. O sea, nosotros no podemos poner camas en un colegio que no tienen las condiciones de climatización correspondientes. Son pacientes que están enfermos y que, si se llegan a agravar, pueden terminar en una neumonía, incluso teniendo que derivarlo a una unidad de paciente crítico, es decir, una cama intermedia o intensiva. Por lo tanto, las condiciones para poder instalarse no son cualquiera. Acá se ofrecieron estadios, se ofrecieron escuelas, como tú bien dices, Marcelo, pero en este recinto nosotros contamos con grupo electrógeno de respaldo, es decir, si se corta la luz nosotros necesitamos respaldo. Contamos con climatización, estos pacientes no pueden sufrir variaciones de temperatura. Contamos con alimentación, a estos pacientes hay que alimentarlos 4 veces al día. Entonces, no es cualquier recinto, estamos hablando de un recinto que está de alguna forma reemplazando un hospital. Por lo tanto, no lo que perfecto, se necesita perfecto. No es cualquier lugar. Cualquier lugar. Un lugar que tiene que cumplir ciertas condiciones, y son pocos los recintos que se pueden habilitar en Chile para rápidamente contar con un número de estas camas que estamos considerando. ¿Y la utilización de hoteles, se ha escuchado de gente, el presidente, el dueño de Colo Colo, Aníbal Mosa, dijo que ponía a disposición su hotel, ¿eso también se va a ocupar? Efectivamente, pero eso tienen otro objetivo, las residencias sanitarias, hoteles, algunas casas de retiro que algunas organizaciones religiosas nos han facilitado, cajas de compensación que se han contactado con nosotros, tienen el objetivo de poder ofrecer a personas que hoy no cuentan en su hogar con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva, ofrecérselas para que ellos puedan ir a estos lugares y obviamente minimizar el riesgo para sus familiares. Es decir, hay personas que viven en una casa junto con sus abuelos, con sus padres, y que pueden ser personas de edad, que son las que están más expuestas a traer hospitalizados al contagiarse, y obviamente nosotros tenemos que dar todas las condiciones para que eso ojalá no ocurra. ¿Es verdad que el Hotel O'Higgins podría ser parte de estos hoteles? Efectivamente, la alcaldesa de Viña del Mar nos ofreció el Hotel O'Higgins. Tenemos que coordinar que también existan todos los servicios. Son personas que, o sea, esas personas necesitan recibir alimentación porque no pueden salir del establecimiento, del hotel en este caso. Por lo tanto, también tenemos que tener seguridad, tenemos que tener enfermería para poder ir monitoreando a esos pacientes, que no se vayan a agravar. Si llegan a agravar, poder derivarlos rápidamente a un recinto médico. Entonces, también ahí todos estos ofrecimientos nosotros tenemos que ir pensando en cómo ejecutarlos rápidamente, es decir, que tengan todos estos servicios adosados para poder recibir pacientes inmediatamente. Ahora, sí, Marcelo, por favor, dale nomás. Hemos conversado con algunos alcaldes que nos han dicho, por ejemplo, ayer el alcalde de Renca nos decía que solo tenían 10 test en su comuna. ¿Cómo está el suministro no solo de test, sino de guantes, de mascarillas para todos los lugares? A ver, en los primeros días de febrero, no me acuerdo si fue el 5 o 6 de febrero, nosotros mandatamos a Senavaz para que comprara los elementos de protección personal. Hicimos una simulación de acuerdo a lo que había ocurrido en el año 2009, que era la información más cercana que teníamos en ese minuto, y Senavaz hoy día cuenta con elementos de protección personal, es decir, mascarilla, guantes, delantales, etcétera. Y eso se han ido despachando en algunos hospitales y posteriormente a esa compra hemos también solicitado a Senavaz aumentarla, porque hemos visto que esto va a ser bastante más largo que lo que ocurrió el año 2009, y desde Senabas nos han respondido que ya no tienen problemas de abastecimiento, por lo tanto próximamente se van a recibir un número importante de mascarillas, estamos hablando de más de 10 millones, y esas obviamente vamos a ponerlas a disposición de los funcionarios, y aquí es muy importante que se respete eso, porque son ellos los que están más expuestos, junto con sus familiares, de los casos positivos. Entonces, los elementos de protección personal son para los funcionarios de salud, son ellos los que se van a sacar la mugre trabajando durante muchos meses, y son los que tenemos que proteger, porque al final, si ellos se contagian, va a ser muy difícil que podamos responder de buena forma ante esta pandemia. Bueno, subsecretario, sabemos que tiene que ir ahora a una reunión de la mesa. Está llegando a la moneda. Quisiera saber si tiene alguna preocupación ahora que decir como a la población, algo que sea relevante. A ver, nosotros como Ministerio de Salud y todos los trabajadores, el gobierno está trabajando para poder aumentar mucho estas medidas de contención, las que me refería al principio, es decir, identificar cada uno de los casos. También desde el Ministerio de Salud estamos aumentando fuertemente las camas, pero esto no lo vamos a lograr solos. Nosotros necesitamos que la ciudadanía respete las cuarentenas. Hemos tenido casos que hemos detectado de personas que, estando positivos, no se han mantenido en su hogar, han salido, y eso es de una responsabilidad gigantesca. O sea, estamos hablando de un virus que puede llegar a una tasa de letalidad de un 3%, pero de los adultos mayores estamos hablando entre un 15% y un 20%. Entonces, tenemos que proteger a nuestros abuelos, tenemos que proteger a nuestros papás, y eso, la única forma de que esto resulte es que tanto los funcionarios de la salud, el gobierno, el Ministerio de Salud, pero la ciudadanía sobre todo, comprenda la situación, respete las cuarentenas, haga aislamiento social y obviamente las medidas de higiene como el lavado de manos o taparse la boca para estornudar, para toser de forma adecuada. Perfecto, muchas gracias, subsecretario, que esté muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Marco, Marcelo, un abrazo. Chao. Era Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales. Marcelo. Perfecto, increíble. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Sin Banchile Inversiones, decirte. Banchile, claro. Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para utilizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. AFP Modelo. AFP Modelo. Hoy Colún está con Teletón. Está con más de 17 millones que mueven esta causa y la hacen propia. Prefiere los quesos Colún, que están en Teletón. Vamos a la pausa, Marcelo. Y volvemos inmediatamente. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Queso Chacra Colún y Entel. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. ¡Listo! ¡Anda a buscarla, Bobby! Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Colún significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. La conforman personas que se unen, se ayudan y trabajan juntas para entregar productos frescos y naturales, elaborados en el sur. Pero hoy, somos más que una cooperativa. Es todo Chile el que se une para ayudar y formar la fuerza que mueve una noble causa. Hoy Colún significa Teletón. Y eso tiene magia. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón este 3 y 4 de abril. Oye, ¿y cómo va la venta del auto? Uy, mal. Lo he tratado de vender en varios portales, pero dan precios referenciales o rango muy amplio. Al final igual tratan de bajarte más y más. Te juro, no sé qué hacer, estoy agotada. Tranquila, si quieres venderlo hoy mismo, la clave es hacerlo con calma. Calma, calma, calma, calma. ¿Macal? Macal.cl, únicos en el mercado. Precio justo, sin regateos. Y si lo vendemos mejor, nos vamos a medias. Vende hoy con Macal, no hay nada igual. Nada como venderlo con calma. Calma, calma, calma. Ahí va Cristian, ahí va Cristian. En bicicleta. Ahí va Cristian, ahí va Cristian. Ahí va Cristian. En bicicleta, ahí va Cristian. Tener la actitud para hacer esto y mucho más es vivir en modo Ensure, con movilidad, vitalidad y fuerza. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Samsung no tienes que salir de casa para aprovechar las oportunidades. Sí, compra tu Galaxy S20 hoy en Textor.cl, tiendasmart.cl o vívelo.cl. Obtén despacho gratis y pagaste en 24 cuotas sin interés. Más información en Textor.cl, tiendasmart.cl y vívelo.cl. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, ¡hazlo! Porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. En Banco Estado, apoyamos en todo momento y especialmente ahora a todas las personas, micro, pequeñas y medianas empresas del país, con un plan de medidas especiales. Ingresa a www.bancoestado.cl, completa el formulario y te contactaremos. Estamos contigo. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. 8:02 y hay casi 11 grados, fíjate. ¿Qué te parece? Mira, mira tú. Vamos a recordar la encuesta porque en la media hora pasada no lo hicimos. Estamos preguntando, en medio de tanta información cruzada, ¿en quién confías más en estos momentos? Las alternativas son en el gobierno, en la oposición, en los alcaldes, en la comunidad científica. Ahí están las alternativas para que ustedes voten. Perfecto. Adelante, Carleta. En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. El concurso sensación, Carleta. ¿Sí, está preparada? ¿Preguntas difíciles, fáciles? ¿Cómo de viene? De todo un poco. A muchas personas pensaban que no íbamos a hacer el Bustamantes, pero la verdad es que tuvimos que hacer unas modificaciones porque por la entrevista que tuvimos con el subsecretario de redes asistenciales, así que ahora vamos con el Bustamantes. Primera wow. pregunta. ¿Cuánto gana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, según Transparencia? Quiero el líquido. 7.500.000. Tibio. ¿Pero quieres que sea seco? ¿Seco así como un número? No, igual es un poco complicado acertar el número exacto, pero un aprox. 8.000.000. No. 8.500.000. Dije líquido. No, se pasan muy cuatro, cuatro galones. Seis melones. 7 litros. No. ¿Para cuánto alcanza con toda esta plata? No sé. Son 7.800.000. Menos. Más. 7 millones. Casi. 7.200.000. No. Hoy 6.800.000. Casi. 6.500.000. No, ya. Si te estoy diciendo. 6.400.000. No. Digo, no, 6.700.000. N plata. N plata. Bien, Marco. N plata. 6.700.000. Por ahí. Pero oye, es que tú estás siendo dices, demasiado específica. Pero no, po. No, ¿cómo? No. ¿No están robando el punto? ¿Cómo que no? ¿Ah? No. No. Por ejemplo, aquí, Ciudadano Sótanus puso la cifra casi exacta, así que se la voy a dar a él como correcta. No. Aunque no se la voy a dar correcta porque yo dije líquido, no en bruto. Y la puso en bruto. Ah, oh, perdón. ¿Se escuchó eso? No. Ah, es que estaba escuchando un... ¿Un angelito? Video. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Estoy esperando que respondan, pues. Pero es que estás buscando un número demasiado específico. Aquí no, 6.980.507, dice Leticia Salazar. Ella acertó, puso la cifra correcta, pero podrían haberme dicho 6.900.000. Y estuviste, está a punto, Marcelo. Lo que pasa es que tú no sabes seguir instrucciones. No, pero yo dije 7 millones. 7 millones dije en algún momento. ¿Quién es la profesora? ¿Quién es la profesora? Oye, la profe, pero está más cerca del 7 que del 6.9, po. Sí, po. 6.980.000. No. ¿Quién es la profesora? No, bu. No, ya. No, bu. 1-0 va perdiendo. Entonces, menos el 30%, ¿cuánto le queda? Como 4.5. 4.888.354 pesos. Ya, está bueno. Vale harto. Sí. 1.800.000 menos. Siguiente pregunta. Hizo la resta. ¿Quién dijo esta frase? Yo no me he ido a sentar a ningún set de televisión en 3 años. Katy Barriga. ¡Ay, qué rápido! Aquí por lo menos en Twitter nadie puso el nombre de la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Es efectiva la respuesta que acaban de dar, chicos. ¡Eso! ¡Éxodo! ¡Vamos, 1-1! En realidad ella dijo, yo no me he ido a sentar a ningún set de televisión en 3 años, me he dedicado a trabajar. Y cuando la cuestionan por haber dado antes que el Ministerio de Salud la noticia del segundo fallecido por coronavirus, dice, tengo la responsabilidad de comunicar lo que está pasando. Oye, y ayer una cosa interesante, los planetas se coordinaron y fueron noticia. Katy Barriga y con quien hacía el programa en Canal 2, Salfate. Los dos, ¿por qué al Salfate? Mismo día. Salfate porque alguien encontró un video del 2015 que hablaba de que iba a haber una pandemia, que iba a matar a mucha gente. En el fondo le copió a Bill Gates. Y a Fátima. Bueno. Y a Fátima. Sí. Siguiente pregunta. Perfecto. Siguiente pregunta. Hoy está de cumpleaños el gran artista nacional, músico Alex Ambanter. ¿Lo conocen? Sí, sí, sí. Según, así es, no, un seco. Según una de sus populares canciones más recientes, ¿qué día de la semana es siempre en su corazón? Mi persona favorita. No. Sí. ¿Qué día de la semana? El lunes. No. ¿No? ¿El martes? Viernes, dice acá Francisco Ugarte, Eugenio Lara y Belén. Muy bien. ¿Y por qué el viernes? Fácil esa pregunta. La cántala, canción dice. Cántala. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. ¿No la conocen? Gran letra. Yo, y la que sé es lunes otra vez sobre la ciudad. Esa. En un martes, hay canciones de lunes, amor, hay en un martes. No hay canciones de miércoles. En un martes de amor. Bueno. ¿Te sirve para el entrevista, Marcelo? Monday. El lunes tiene harta. Friday, I'm in love. Ahí está. Oye, viste, apareció, reapareció hace pocos segundos Ciudadano Atticus. Y dice, meses sin poder escucharlo y ahora que me conecto veo que todavía están con este concursito. Cambiémoslo. Quiere que volvamos a las voces. Sobre todo ahora, va a ser bien fácil. Ya, vamos. Dos. No, cambiémoslo. Dos. 2-1 ganan los chuches. Así es. Siguiente pregunta. También es relativa a una persona que dijo la siguiente frase. No es necesario que decreten cuarentena para que todos se queden en la casa. Ah. Papá Noel. Juvenal Olmos. ¿Por qué Juvenal Olmos? No sé, la neurona se paró y del fondo de la tabla mira, y dijo el nombre. Interesante. Alexis Sánchez. ¿Quién dice Alexis? Yo. ¿Por qué crees que es Alexis? Porque tú dijiste que podía ser, dije, del mundo del fútbol, Alexis Sánchez. No, yo no dije eso. No, pero dijiste que Juvenal Olmos no estaba tan mal. Eso diste a entender. Efectivamente, no es Alexis. Y fíjate que aquí ya varias personas, a través de nuestra cuenta de Twitter, Johnny Herrera. Johnny Herrera dijo esto. Dijo, el país en lo posible debe seguir caminando. Y ante eso se entienden las medidas que se han tomado, que no necesariamente son las más extremas. Lo dijo en una entrevista radial en Cooperativa. ¿Y por qué tenemos que escuchar a Johnny Herrera? Oye, y él es una persona... ¿No lo estamos escuchando? Él es una persona muy, muy disciplinada, que hace caso a las órdenes. Claro, pues, se vio. No maneje, por ejemplo, ¿no? Ay, ay, ay. Oye, queda la última pregunta y ustedes van perdiendo 3-1. Y esta gana todo. Esta gana todo. Ya, pongámosle vértigo a esto. Esta respuesta, chicos, allá. Gana todo. El que acierta, ya. Saca trago. Dale. Vamos. Según los últimos datos oficiales entregados por el ministro Jaime Mañalich. ¿Cuántos nuevos casos de coronavirus hay en el país? ¿Nuevos? 110. No. 109. 108. Oh. No. Alguien dice aquí 174. No, sí, son menos. Ojo, es lo que informó el ministro Mañalich. O sea, no habría que sumar el caso confirmado en Rapa Nui. No por eso, el de ayer. Alguien dice 104. 174, 106. 105. No, más. 106. ¿Cómo? Yo dije 107, 108, 109. Más. 112. ¿112? Sí. ¿114? ¿114? ¡Bien! Oye, fue justo Eugenio Lana que dijo Eugenio también. Pucha, no me llegó. Punto. Ah, sí, llegó justo. Por el delay debiese ser los chuchis ganadores. Sí. Sí. Además que aceptaron todas las demás, pues usted... Les costó. Vamos a una canción. A los chuchis. Ya sabéis que el concurso. Ya, okay. Ay, qué sexy. Para animar. Voy a bailar. Van a quedar súper animados con esta. Sin dormirse. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all. Let me be the one you come running to. just came to see. Oye, qué buena la canción, güey. Oye, el otro, hace un ratito estaba partiendo una esta noticia que es de verdad triste y feliz al mismo tiempo. Es bien curioso. Yeah. Es un perro. Las mascotas están bastante confundidas en este momento porque por primera vez en su vida probablemente tienen a toda la familia todo el tiempo en la casa. Entonces están, claro. Están súper contentas. Y un perrito que se llama Rolo, un perro salchicha de 7 años. Esto ocurrió en Argentina. De pronto se dio cuenta que la cola ya no la podía mover y la llevaron es en Inglaterra. Y dice que él movía tanto la cola porque estaba tan feliz que movía y movía la cola y se provocó esta lesión que es justamente el síndrome del perro feliz. Que se da en los perros que mueven mucho la cola, y en los perros chicos especialmente que no le han cortado la cola tiene este problema porque son lesiones que al golpear a distintos lados, porque está todo el rato contento, se golpean los sillones en todos lados y se le produce un efecto que puede ser que la vértebra queda pellizcada y en algunos casos solo con reposo, pero otras veces pellizcada o peñizcada. Tenía un pellizco de cola. Así que yo lo que recomiendo es, si tu perro mueve mucho la cola, ponerle en la punta un peñasco fuerte con un cordel para que no pueda moverla. Una cosa de unos 4 kilos, 5 kilos. Mi perro nos queda mirando como diciendo, en algún momento ustedes se van a ir, ¿no? Sí, todo por favor, rato, nosotros como... nos quedamos solos siempre acá. ¿En qué momento me quedo solo? Ese era básicamente su tema. Ahora tu perro tiene la cola chonga, ¿no? Un chongo. No, tiene uno... mi perro se llama Rulo y tiene la cola completamente doblada. Entonces... Ah, como es un chancho en realidad. Como un cerdito, un pequeño cerdito. El otro tiene la cola más parada, pero no la mueve, fíjate. Yo creo que tiene que haberse afectado por lo que tú estabas... Está enojado. Está enojado. Y mi perra hace lo que quiere. Puede ser una oveja. Oye, estos días de dudar. Atención, cuéntame. Que ayer Don Francisco Mario Kreuzberger dio una conferencia para explicar cómo va a ser la Teletón de este año, hasta 27 horas de amor. Y dice que va a ser sin público, sin niños, sin poner en riesgo a mucha sin gente, manos. Sino a un grupo muy acotado de técnicos y animadores. Y dice que la meta esta vez no va a ser la recaudación, porque lo importante es la unión del país y que cada persona dé lo que pueda y lo que está al alcance de su bolsillo. ¿Cómo? Porque dice que no se puede exigir más, no me pidas más de lo que puede dar, como dijo el poeta. Recordemos de que igual la Teletón, la fundación está pasando por momentos difíciles porque necesita la plata. Los 23 auspiciadores ya donaron 5.500 millones de pesos para mantener la operación durante los primeros 4 meses del 2020, pero faltan todo el resto del año y eso es lo que esperan por lo menos en parte cubrir con esta Teletón, que va a ser muy digital. Se unieron al banco tradicional un montón de otros bancos que van a tener un link directo desde sus páginas de inicio para que la gente vote. Y van a ver, por supuesto, durante el programa, actuación de algunos artistas que están mandando a través de la web actuaciones y otros que van a estar ahí en el estudio, además de las nuevo, ya tradicionales historias de jóvenes, niños que han superado sus problemas. Ahora, pero esas como esa historia, yo me imagino que se grabaron antes, ¿no? Tienen que haberse grabado el año pasado. Meses de anticipación. Claro. Cuando termino la Teletón, empiezan a grabar al tiro las historias para el otro año. Oye, fíjate que es curioso eso de las postergaciones, porque mi hija ahora está estudiando para la PSU, pero tu hija acaba de dar la PSU y la dio en extrañas circunstancias, pues 4 fechas cambiadas y muchas cuestiones. Y mi hija no tiene idea cómo va a ser la PSU este año, en qué momento se da, se va a poder. La incertidumbre es parte de nuestro día a día y yo quiero invitarte a que nos tomemos de la mano, Marcelo, y reflexionemos aquello. Con, no hay un cronograma, o sea, ya establecido, ¿eh? Ay, pero es que a esta altura lo único que se tenía era que la ACES de nuevo hiciera manifestaciones en diciembre, pero ahora es un bicho el que nos tiene complicado. Este claro. País, oye, ya no se puede, este planeta ya no se puede confiar en nada. No. Oye, estaba viendo la recomendación de un broncopulmonar chileno a propósito de esto, de si se puede o no se puede salir a hacer deporte a la calle. Y en general, lo que él dice es que mejor que no. Primer motivo, porque si algunos no pueden salir, ¿por qué otros sí van a poder? Lo segundo es que pueden, ¿cómo se llama?, accidentarse. Y es un problema, se necesita sangre, probablemente. Todos los medios están destinados a otro lado, entonces va a ser un problema. Y también dice que si alguien, especialmente en las mañanas frías, tose y alguien viene incluso a varios metros más atrás, esa nube que queda ahí puede que la persona que venga atrás la enfrente. La respire. Y la respire. Todo es asqueroso, ¿eh? Oh, es todo asqueroso. Pero llega para allá. Me llegó acá. Tus partículas, Marcelo. Oye, pero espérate. Estamos en esto juntos. Ustedes se han dado cuenta de que el miércoles pasado nosotros estábamos haciendo programas desde la radio. Sí. Y todavía nos quedan entonces una semana más para estar seguros de que no nos contagiamos hasta entre nosotros. Alguno de nosotros no contagió al otro. O todos los que estaban en la radio. Del jueves, viernes, por ahí, vamos a ver si. De la otra semana. Sí. No, pues si son 5 días, 7 días de incubación, pues no los 14. No, 14. 14. Oigan. No sé, yo voy a salir, Marcelo, no sé tú. Oigan, ¿qué? Escuchen, ¿cuándo creen que nos vamos a volver a ver? Yo no sé. Yo creo que la Pascua. ¿La polla? ¿Hay una polla nueva o no? No, les pregunto a nosotros, como chicos, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Ya, hagamos... ¿El 18 de septiembre? No, yo creo que a mediados de junio. Yo creo que a mediados de mayo. Yo creo que a mediados de mayo nos vamos a ver. Fines de mayo. Mediados y de nos mayo. Pegamos, nos, y saltamos al abordaje. Una claro, cosa así. Algo así. Jarleta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con las canas? ¿Dijiste Jarleta? Jarleta. Jarleta. ¿Qué está diciendo? Porque el gran tema acá es la cantidad de mujeres que, por ejemplo, aparecen en la vida diaria como muy rubias y que no lo son. Y ahora se va a saber. Oh, verdad. Por suerte no tengo ese problema. Y morenas que empiezan pero debe ser problema. Debe ser problema. Sí, pues. Los hombres que se cortan mucho más seguido el pelo van a terminar la cuarentena. Yo voy a terminar como tal vez come gato de condorito, así, con el pelo parado. Oye, pero tenemos que hacer alguna cuestión. Por ejemplo, si perdemos y podemos salir a fines de abril, ¿nos rapamos o hacemos algo así? ¿O? Por si acaso, dices tú. Claro. ¿Qué va a hacer? Nuestra apuesta es que va a ser a fines de abril, ¿eso dijimos? No, yo dije a mediados de mayo. Tú dijiste a fines de junio. Sí, yo también. A mediados de junio dije. ¿Y tú, Carleta? Es que ya a fin de mayo. Fin de mayo. Esas son las 3 fechas que han sentenciado. El que gana, ¿cuánto gana? Invitar al carrete, no, claro. Los otros son esclavos. Eso es mi hijo. Los otros son esclavos de la persona que gana. ¿Durante cuánto tiempo? Un día. Un día esclavos. ¿Pero lo que uno quiera? No sé. Porque... Esclavo, Marcelo. Esclavo. Tienes que dormir amarrado a la cama. Hacer la comida. Oye, Algunos consejos para la rutina saludable en días de cuarentena. Por ejemplo, la gente no tiene que olvidarse de exponerse igual a la luz solar. Carleta, asómate a la ventana. Ya, la luz del sol es muy importante. No, pues la fotosíntesis. Se sabe, la clorofila que está dentro hay que de tener, los pulmones. Hay que mantener desayuno, almuerzo, comida. No olvidarse eso. Mantener los horarios. Cuidar las subidas de... No hay colaciones. Y las colaciones. Cuidar las subidas de peso. Colaciones quisiera tener. Dice que hay que evitar las siestas. ¿Por qué? Ideal no dormir siesta. No, te digo algo, no he podido dormir siesta ninguno de los días que he estado haciendo cuarentena tampoco. Voluntaria en la casa. ¿Normalmente dormía siesta? A veces sí, me sentía muy cansada media hora, pero desde la semana pasada, nada. Oye, y una cosa importante, hay que mantener la ropa y no descuidar el aspecto. Esto de andar así como en pijama todo el día o en buzo, no. No. ¿Cómo no? Hay que cuidar el aspecto. Son consejos que dan los especialistas. La salida de cancha, ¿no? La salida de cancha, no. No, se acabó. ¿Y cómo San Paoli? Mira. Oye, estaba viendo imágenes del metro de Londres y parecen iguales, porque también hubo aglomeraciones hoy día, porque se está anunciando en el Reino Unido un confinamiento masivo, una cuarentena total, y la gente salió como a comprar provisiones y salieron todos juntos. Así que es un desastre, más o menos lo mismo que nos pasó a nosotros ayer. Eso es lo que te puedo decir yo. Marjorie, que es una chuchi de siempre, dice que se va a hacer una fiesta chuchi. Como de fin de la pandemia. Mica, pero todos separados por 2 metros. Y con mascarilla. Arrendemos el Caupolicán. Después de la pandemia, po. No, pues, fiesta chuchi, está bueno. Marcelo. Si después. No. Oye, no se puede, dicen que acá en Chile probablemente no va a pasar mucho tiempo hasta que vengamos a la cosa más firme, ¿no? De la cuarentena total. No sabemos, Marcelo. Bueno, hagamos una polla también para eso. ¿Cuándo viene? Ah, pero a puras pollas. A pura polla Records. No, bueno. Bueno. Déjame. Manchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos necesarios y aglomeraciones. Manchile Inversiones, son soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Hay algo mejor que un exquisito queso elaborado en origen? Sí, que además apoya una noble causa. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Y el smartphone que cambiará la fotografía, así es la nueva serie de Galaxy Samsung S20 que llegó a Entel. Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Lleva el tuyo hasta en 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancario. Disponible en la aplicación Entel y en entel.cl. Entel. ¿Vamos a la pausa, cabritos? Ya pues, volvemos inmediatamente. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones, Macal y BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. Listo, anda a buscarla, Bobby. Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Colún significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. La conforman personas que se ayudan unas a otras y trabajan para entregar productos frescos y naturales elaborados en el sur. Pero hoy ya no son solo ellos, son miles, millones, más de 17 millones de personas las que se unen y conforman la fuerza que mueve esta noble causa. En esta fecha, Colum significa Teletón, y eso tiene magia. Prefiere los quesos Colum porque están en Teletón. Teletón, 3 y 4 de abril. Oye, ¿y cómo va la venta del auto? Va lenta la cosa. Llevo 2 meses publicando en todos lados, pero nada, sigo parado. Mucho ruido y pocas nueces. Al final, todo igual tratan de rebajarte más y más. Y para peor, la última vez me dejaron plantado. Te juro que estoy cansado. Tranquilo, si quieres venderlo hoy mismo, la clave es hacerlo con calma. Calma, calma, calma, calma. ¿Maki? Macal.cl, únicos en el mercado. Precio justo, sin regateos. Y si lo vendemos mejor, nos vamos a medias. Vende hoy con Macal, no hay nada igual. Nada como venderlo con calma, calma, calma. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En esto no es Plaza Italia, en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:32. Hay 11 grados en Santiago. Y obviamente la situación parece mejorar de un día para otro en temas de transporte. La mañana al menos, Marcelo. Sí, vamos a conversar para que nos informe de esto con José Luis Domínguez, que es el subsecretario de Transporte. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, José Luis. Ayer hubo muchos problemas en la llegada, en la entrada a los metros, a las estaciones del metro, al cambiar los horarios y la gente tiene que llegar a la misma hora. ¿Se solucionó eso hoy día o no? Sin duda, sin duda. Hoy día estuvo muy fluido. Partimos sustancialmente más temprano con buses, partimos a partir de las 5:30, ya estábamos con 1.500 buses saliendo desde los terminales y el metro también abrió a las 6:30, con lo cual hoy día prácticamente no hubo aglomeración en ninguna parte. También evidentemente aquí yo creo que ha ayudado la CTC, que en algunas empresas han ralentizado la entrada a los trabajos, vale decir, ya no es un horario fijo, sino que hay una apertura de horarios, con lo cual también facilita y disminuye la hora punta. Ahora, el metro, que tiene mucho menos pasajeros que en la época normal, ¿está con la misma frecuencia o ha cambiado eso? Sí, a ver, el metro ha caído, tengo los números, en un día normal, más o menos, hay 4.5 millones de transacciones de PIB, 4.5 millones. Ayer tuvimos 1.200.000, o sea, hay mucha gente que se está quedando en sus casas. Metro en particular, que tiene normalmente 2.5 millones de transacciones, allí tuvo 490.000, o sea, casi el 20% de un día normal. lo cual evidentemente habla de que la gente se está quedando. Ante eso, nosotros no hemos bajado la frecuencia como correspondería para poder llevar a sustancialmente menos gente, sino que hemos prácticamente mantenido justamente para facilitar de que las personas vayan con la mayor espaciamiento posible y así, por cierto, cooperar con este llamado que nos hace Salud de tener la mayor espacio posible. Ahora, José Luis, ¿qué pasa a nivel nacional, no? Entre los buses intercomunales o interurbanos y las grandes ciudades, ¿no? El Gran Concepción o Chillán han sido afectados, o la zona de Talca, el Maule, afectados por el coronavirus más que otras ciudades. ¿Hay alguna dedicación especial a esos lugares o en términos generales en la movilidad de Chile? Sin duda que este es una epidemia que nos afecta a todo el país. Hay ciudades bastante más complejas unas que otras. Por ejemplo, Chillán tiene una complicación enorme, pero lo que hemos tratado de mantener es la mayor frecuencia posible, justamente para que la gente vaya lo más espaciada dentro de los buses. Eso a nivel nacional ha sido la política general y es lo que más o menos se ha mantenido, con lo cual creemos que de esa forma cooperamos para tratar de evitar la propagación de este virus. Ahora uno se pregunta qué pasa con cuando lleguemos a situaciones un poco más extremas, ¿no? Considerando la cuarentena total, ¿cuál va a ser la política con respecto al transporte dentro de las ciudades cuando hay cuarentena total? ¿Hay un protocolo? A ver, cuarentena total yo creo que es difícil que alcancemos. Yo creo que vamos a tener restricciones, cuarentenas por sectores, más bien. Cuarentena total, 3 meses, es imposible. Cuarentena por sectores tiene sentido. Y el transporte público tiene que seguir operando. Tiene que llegar las personas a los centros de salud, tiene que llegar las personas a ir a comprar las mercancías, o sea, es indispensable de que el sistema de transporte siga funcionando y así lo hemos contemplado. Ahora hemos visto imágenes, o los usuarios más bien han mandado fotos de distintos medios de transporte, no solo el metro ayer en la mañana en la entrada, sino también buses, trenes, que van con mucha gente, muchos de ellos sin mascarilla. ¿Hay alguna política de transporte para que no se produzca mucho contagio en ese transporte? A ver, nosotros estamos, cuando partió esto, iniciamos 4 líneas de acción. La primera es disminuir lo menos posible la frecuencia de tal forma de dar más espacio para las personas. Lo segundo, una campaña de desinfección de todos los medios. Y eso significa no la limpieza normal, sino que con productos, por ejemplo, en el caso del metro, nosotros estamos usando un producto que se llama amonio cuaternario, que es el mismo que usan los hospitales para desinfectar. O sea, estamos trabajando mucho más. Y por cierto que no hemos focalizado en todos los lugares de contacto habitual, manillas, asientos, vidrios, etcétera. La tercera campaña tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso del metro, donde hay pantalla, estamos comunicando a las personas cómo actuar de tal forma de evitar este virus. Y la cuarta tiene que ver con la protección del personal propio, porque sin duda de que nosotros tenemos que proteger a nuestra gente está haciendo un esfuerzo realmente notable y tenemos que protegerla porque lo necesitamos para toda la epidemia que esté en operativo. Entonces, en estas 4 líneas hemos estado trabajando y esta es la idea de poder enfrentar en forma adecuada esta pandemia. Subsecretario, acaba de aparecer una información de que la aerolínea Sky acaba de suspender todos sus vuelos y hay obviamente muchos problemas en algunas aerolíneas como la TAM. En términos del transporte aéreo, ¿cuál es su impresión? Sí, el transporte aéreo evidentemente que está viviendo una situación bien compleja. Primero tiene los cierres internacionales de fronteras, con lo cual evidentemente está limitando las posibilidades de dirigirse a distintos países. Tenemos, por ejemplo, LATAM hace en Chile, en Santiago, de alguna suerte de distribución de vuelos. Entonces, se nos acumularon, por ejemplo, muchos argentinos en el aeropuerto Pudahuel y Argentina no estaba recibiendo argentinos. Nos pasa algo parecido en Perú. En Perú no recibe peruanos. Es un poquito bastante extraño. En la frontera de Arica se nos han acumulado muchos peruanos que en la frontera no los dejan pasar. Entonces, tenemos complicaciones que efectivamente se han desarrollado, pero que se han ido solucionando poco a poco. Entonces, es complejo. Y las líneas aéreas pasa un poco lo mismo. No pueden tener vuelos porque no tienen pasajeros, y cuando tienen pasajeros, quedan con los pasajeros retenidos en los aeropuertos. Es bien complejo, ¿eh? Y ahora, en términos de vuelos nacionales, el que una aerolínea como Sky haya cancelado todos sus vuelos, ¿la gente solo puede ir al CERNAC o hay alguna política con respecto a eso? A ver, efectivamente tiene, por cierto, siempre el derecho de reclamar el boleto, y afortunadamente todavía sigue operando la TAM, que puede recoger los vuelos. Por lo tanto, si recupera el valor del pasaje, puede pensar en volar en LATAM. Ahora, los vuelos claramente han disminuido su frecuencia. Sí, claro, sí, claro. Muy bien. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, un gusto saludarlo. Que esté muy bien. Ya. José Luis Domingo, perfecto. Subsecretario de Transporte, hablando con nosotros. ¿Ah? Marco, está triste este gallo. Yo creo que te has preocupado. A lo mejor ha dormido poco, muy, Marcelo. Muy, había que despachar buses a las 5:30 de la mañana. ¿A qué hora te levantas? Esta canción la deberíamos puesto a él para que él se alegrara un poco. ¿Qué hacemos para inyectarle nuestro viejo optimismo? Cause I won't say Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, partamos. Las 8:44, Marcelo, hay 12 grados. Todavía no encuentran al Puma. El Puma, o sea, no, todavía pero no. Atrapan, hay imágenes de que sale del colegio y salta al patio de un edificio. Oye, lo qué tienen. Increíble. Parece que ya le mandaron, no es el adverbo, pero ya le dispararon el dardo tranquilizante del SAC, así que hay que esperar que se duerma y después ya se hace el asado. Oye, nosotros, ¿te acuerdas que con Bárbara Tupper llamamos al SAC porque habían unos loros? Me acuerdo. Y vinieron los tipos y dijo, no los vamos a atrapar nada hoy día. Y se fueron después. Entonces, es muy difícil, claro. Es difícil. Hoy día Santa Elba. Sí, así que un saludo a toda la familia Lazo, que es su hija predilecta. Y la familia Lon, Elba Lon, también. Yo tenía una tía Elba, fíjate. ¿En serio? Claro. Y tenía una tía Elba, Malva. Pero no hay Elba famosa, Elba... No se me ocurre ni una. Elba Lazo. Oye, un día como hoy, de 1976, 24 de marzo, comenzó una etapa muy oscura y muy triste para Argentina con el golpe militar encabezado por el general Videla, que derrocó a María Estela Martínez de Perón, y comenzó entonces una dictadura muy, muy sangrienta. En el año 2010, el 24 de marzo, cuando ya había asumido como presidente, a 12 días después, vende las acciones de LAN, Piñera. Vende el 11,3% de las acciones que aún mantenía, con una transacción de 1.492 millones de dólares. Un poquito. Oye, hoy día como hoy muere uno de los grandes jugadores de fútbol de la historia, Johan Cruyff, hace nada, el 2016. Mira. Todavía están los recuerdos de sus grandes zancadas. Que claro, la naranja médica, mecánica. Sí, pues. La naranja médica. El rubio de Avellaneda, claro. Oye, ¿te acuerdas? Este accidente, en realidad no fue un accidente. En el año 2015, en los Alpes, 150 personas mueren en el accidente del vuelo 9525 de Germanwings. En realidad... Fíjate que no me acordaba nada. Bueno, es un piloto que es un tipo psicópata, que empezó a bajar la nave sin que se diera cuenta nadie, hasta que lo estrelló contra un cerro. Era una cuestión realmente macabra, o sea, Marcelo. Se suicidó claro, junto con harta gente. Claro, tenía una depresión muy fuerte, no había estado ausente del trabajo muchos meses, y sin embargo le dieron el mando de esta nave y durante meses lo planificó. Así que era una de esas cosas terribles. Bueno, se encuentra... La caleta está tratando de hablar, ¿por qué dice que no la pescamos? ¡Hazlo! Caleta, ¿ahora puedo hablar? Es que no nos decías nada. quería hacer un comentario del Puma. Ah, ya. ¿Numerado? ¿Vieron las imágenes en sus monitores, en sus hogares, de las imágenes de día? Las de día. Cuando salta a la empresa, porque ahora está en una empresa de la comuna de Ñuñoa. No salta como a un edificio, esa. No, es una empresa. Ya. Oye, se ve muy perdido. Pobre, sí. Es que está confundido. No sabe dónde está. De la montaña. Adopta un... Estaba... Sebo. Es que estoy viendo en vivo. ¿En vivo? ¿En qué canal? Está de cumpleaños Tommy Hilfiger, este señor que hace polera. También ¿perfumes? Jim Parson y perfumes también. Jim Parson, que el actor es muy divertido de... ¿Cómo se llama? Estos nerds. El papá de Rosita Parson. Además. Claro. ¿Quién más? Alex Ambanter, tú lo dijiste, está hoy día de cumpleaños. Y el resto es gente que nadie sabe quién es. Dos noticias. ¿Está buscando al Puma? Está buscando al Puma. No, hay unas imágenes por ahí por los canales, pero dos noticias. Uno, que Amazon ofreció ayer que a todos los trabajadores que fueran despedidos de los restaurantes y de centros de comida, que trabajar como repartidores de Amazon. Delivery. Y lo otro, claro, y lo otro es que hoy día el ministro de Agricultura francés dice que está ofreciendo 200.000 trabajos temporales absolutamente asegurados de que no van a contagiarse con las medidas de seguridad para recolectar fruta y verdura. Y les hacen test y cuestiones, porque dicen que bueno, si no, toda la población va a tener más problemas. Sí, pues en todas partes los gobiernos están tomando acciones muy, muy contundentes y muy proactivas, ¿no? Para ayudar a la gente que tenga dificultades después de esta, de este frenazo, ¿no? Que viene. ¿Qué cosas van a pasar el día de hoy? A propósito de eso, fíjate que a las 7 de la mañana ya el ministro de Agricultura, Antonio, llegó para quedarse, Walker, junto al subsecretario de la cartera, José Ignacio Pinochet, visita el mercado Lo Valledor. Van a estar con el presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres y también la gente de operaciones. Hay mucha organización con respecto a la llegada de alimentos y hay muchos también pymes que están sacando, haciendo teletrabajo ahí o haciendo envío delivery a domicilio. Sí, pues el delivery va a ser la gran solución. Hoy a las 9:30, a propósito de la información que manejan los municipios, concejales de Ñuñoa le exigen a el alcalde Sari que transparente las cifras de casos en la comuna, es decir, no le creen lo que él está informando, pero en realidad ¿qué? La información, los que lo manejan son la gente del ministerio, porque esto de darle tanta importancia a los alcaldes, como que ellos llevan todo. Que claro. Pregunten al ministerio. ¿Qué más pasa? Segunda sesión de la mesa mañana, social. Sí, pues, se juntan a las 11 de la mañana. Dale tú, por favor, Marcelo. Finaliza el toque. ¿Qué es eso? Finaliza al toque. Al toque. Pero está leyendo ahí. Pues, ¿qué está haciendo? Oye, estoy viendo los casos. Fíjate que hasta hace 2 días... la Araucanía está bastante atrás en casos, pero ahora con el tema de esta subsecretaria de salud está llegando a 40 casos la Araucanía. Y Ñuble es el después de Santiago el que concentra la mayor cantidad de casos con 81. Yo destacaría Tarapacá, Atacama y Aysén son las únicas regiones que tienen solo un caso cada uno. Sí, un caso. Sí. Lo tienen en su hoyo. Bueno, oye, hay una película que se llama El Hoyo que está en Netflix. No la vean, ¿eh? es exactamente igual que su nombre, ¿eh? No hay otra posibilidad. Es un chiste que quería hacer. Después, sí. A ver. Ahí al restaurante. Claro. Comienza la sesión de la Cámara de Diputados que tiene en tabla pronunciarse sobre la renuncia de los miembros de la mesa de la corporación. Proyecto de reforma. ¿Qué es eso? ¿Por qué van a renunciar? Lo que va a pasar. No sé. ¿Qué más? Qué fome. El INE publica a través los precios del productor IPP. Índice de precios del productor. Siempre nos preocupamos del IPC y este es el IPP. ¡Ay, qué loqui! Es otra cosa. Sí, pues es otra cuestión. Oye, López Obrador que ha hecho puras declaraciones que son así como vayan, salgan, abrácense. Yo les voy a decir cuándo tienen que irse a la casa. Como que no se preocupen tanto y está jugando con fuego, jugando con fuego. Pero hoy día parece que da a conocer un nuevo plan que los mexicanos van a tener que seguir. Ok, vamos a revisar la encuesta. Pero tan luego son las 9. Ah, ya, dale. No. Estamos perfectos. Sí, sí. Sí. Ya. Música de encuesta. Gracias, hermano. 1.039 votos. Aplaudan. Bravo. Estamos aplaudiendo. Bravísimo. Estamos preguntando. Oye, no se traten así. ¿En quién confías más en estos momentos? La oposición está por el suelo. 0.7% confía en la oposición. El 16.8% confía en el gobierno. El 18% confía. Ah, no, cambió ahora, está empatado gobierno y alcalde, 17%. Y por lejos, la información más confiable es la que proviene de la comunidad científica, el colegio de doctores, ¿cómo se llama? De médicos. Y qué sé yo, también los científicos nucleares, todos. Ay, qué lindo. Eso es. Qué bueno que lo digas así también, ¿no? Sí, con calma. Oye, ¿cuánto nos queda, Caleta, todavía? Algo que pueda pasar hoy día importante y que ¿A qué hora es la conferencia de prensa donde se actualizan los datos? Como a las 11 de la mañana, 10 y media. De hecho, ahora el Ministerio de Salud subió fotografía, ya está reunido todo el equipo, el ministro Mañalich, el subsecretario de redes asistenciales con quien hablamos. De hecho, lo alcanzamos a tomar antes de entrar a la reunión en La Moneda, así que a eso, a las 10 y media, 11, debiese haber novedades con respecto a los datos. Oye, pero hay una novedad más importante que tenemos que comunicar a quienes nos escuchan. A ver. A ver, qué importante. No, díganlo ustedes. ¿Qué esto cosa? Como que mañana tenemos un nuevo horario. ¿Atrapan el puma? Mañana tenemos nuevo horario. Sí, así es. Esa es la información. Claro, sí. Desde mañana, considerando las circunstancias que estamos viviendo, el programa, en vez de partir a las 7 de la mañana, va a partir a las 8 de la mañana. ¿Pero cómo no avisan? Bueno, estamos avisando ahora. Ah, así bien. Que desde mañana, para que estén atentos, y vamos a tener que tener un nuevo cómputo de la encuesta, ¿eh? Porque no podemos exigirle lo mismo al programa en otro horario. No sabemos. Ahora, puede ser que la dejemos pues en la noche y veamos cómo amanece. Oye, ¿y alguna sección, Carleta, la vamos a eliminar? No, yo creo que no. No. Vamos a trabajar durante el día. Sí, nos ajustamos a todo. Sí, se ajusta. Chicos. Ya, quizás perfecto, bueno. Tenemos que hablarlo. Tenemos que con las grandes cúpulas. Oye, tenemos que conversarlo, ¿eh? Tenemos que conversar. Sí, las grandes, obviamente. Las grandes cúpulas. Bueno, en sí. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Y qué te pasó, Marcelo? Es que mira, yo estaba a punto, ¿eh? Estaba a punto, pero llegó esto el coronavirus y ahora sí que no sé cómo hacerlo. ¿Cómo vendo el auto? ¿Cómo lo vendo? Dime. Tranquilo, Marcelo. Véndelo con calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. ¡Oxígeno! Calma, calma, calma. ¿Maqui? Macal.cl es la clave, Marcelo. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Hoy ahora viene el coleccionista. Tal vez hoy por hoy, uno de los mejores espacios musicales de la radiotelefonía nacional, Marcelo. El mejor. Sí, el mejor. Desde mañana disminuye media hora. Bueno, ya iba a caer a un quinto lugar, pero vamos a apoyarte de todas maneras, ¿ah? Ya, queridos amigos, que estés muy bien. Chao, Nano, Rodrigo, y a todos los que están en la radio. Chao. Que estés muy bien. Chao. Chao, Carleta. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias en una hora hecha especialmente para tus oídos. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica Bupa Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica Bupa Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl.